felices, mi amor, cuando tú regreses a mi vida. No habrá más tristezas en mi corazón, porque tú a mi lado volverías. Quizás el destino así lo quiso, que ayer de mi lado te alejara, y hoy que regresas de nuevo a mi vida, cantando a mi amor ya pasaría. Cante nomás, compadre, cante nomás. Ahora cante, que ahí viene Bochita también para cantar. Los días serán más felices, mi amor, cuando tú regreses a mi vida. No habrá más tristezas en mi corazón, porque tú a mi lado volverías. Quizás el destino así lo quiso, que ayer de mi vida te alejara, que hoy que regresas de nuevo a mi vida, cantando mi amor yo pasaría. Carita, compadre. El destino así lo quiso, que ayer de mi lado te alejara, y hoy que regresas de nuevo a mi vida, cantando mi amor yo pasaría, cantando mi amor yo pasaría, cantando mi amor yo pasaría, cantando mi amor yo pasaría, cantando mi amor yo pasaría.